Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Empresas enriquecidas sobre la base de pymes y usuarios quebrados. Los casos de Central Puerto y de la gráfica Chilavert expresan los dos polos opuestos en la transferencia de riquezas que el gobierno impulsa con los tarifazos. Una cara de la moneda. Las asambleas son para comer sanguchitos. Es probable que los accionistas minoritarios de Central Puerto coman sándwiches de miga en la próxima asamblea, pautada para el viernes 27, en la que se distribuirán dividendos a razón de 0.70 por acción. Nadie se anima a preguntar, agrega el inversor que recibirá esa jugosa ganancia. Un año atrás compró acciones de CEPU, como se conoce en la jerga bursátil a la firma, a 24.25. Anteayer cerraron a 32.75, un 35% más. Las ganancias netas de Central Puerto crecieron un 55% entre el 2016 y el 2015 y un 26% entre el 17 y el 16. Todas esas subas fueron motorizadas por el alza del valor del kilovatio que la empresa genera en 7 centrales termoeléctricas y una hidroeléctrica. Además, posee participaciones en 2 distribuidoras de gas. Esa es una cara de la moneda. La otra cara, los 41.000 pesos de la boleta en el consumo de electricidad correspondiente al mes de marzo, cayeron como un bloque de cemento sobre los hombros de los trabajadores de la cooperativa Chilavert de Artes Gráficas. En 2015 pagaban un promedio de 2.500 pesos, una suba de 1.540%. Las tarifas hoy en día significan el 20% de nuestros costos fijos. Nos cambió por completo la estructura de costos, dijo Ernesto, uno de los miembros de Chilavert. El costo de la energía pasó de ser algo muy barato a ser algo insostenible, caro. Nos pone en una situación muy complicada, agregó. Esta situación derivó en una crisis, ya que se tradujo en una reducción de los ingresos individuales. Por un lado, se multiplicó por 20 el costo de la energía. Por el otro, bajó mucho el trabajo. Hoy nos llevamos menos plata que en el 2015. Si a eso le sumas la inflación, ya ni sé cuánto da. Hace 16 años, los trabajadores de Ediciones Arte Gráfica Gaglione tomaron por 8 meses las instalaciones para evitar su desguace y luego la recuperaron, para lo cual formaron la cooperativa Chilavert. Las empresas recuperadas se encuentran entre las más golpeadas por la política tarifaria del gobierno nacional. Pablo Peláez, integrante de Facultad Abierta, un programa de la Universidad de Buenos Aires que sigue de cerca la realidad de las recuperadas, explicó: a sus integrantes los afecta doblemente, como parte de la clase trabajadora en sus hogares y en el transporte para ir al trabajo, y como socios de empresas autogestionadas que intenta llevar adelante la producción, lo que necesariamente implica retiros, equivalente al salario, más bajos. A partir de una muestra de 73 empresas recuperadas, Facultad Abierta asegura que el 80% experimentó baja de producción y un 12% directamente dejó de producir. Con respecto a los salarios, los montos netos de los retiros bajaron en un 42% de los casos, se mantuvieron en un 32% y subieron solamente en un 15%. Si uno tiene en cuenta la inflación de estos años, en todos los casos perdieron poder adquisitivo. Las recuperadas no son las únicas pymes que pasan un momento crítico. Alberto Calciano, que es jefe del Departamento de Energía de la UIA, explicó que la suba de los precios de la energía tiene un fuerte impacto en la industria. Eso es lo que buscamos hacerle llegar al gobierno. No solo se tienen que abonar los incrementos tarifarios, sino también los impuestos que acompañan a esa tarifa. Todo esto impacta de manera muy sensible en empresas pequeñas y medianas, sobre todo. Ese universo de empresas pagaba un nivel bajo de tarifas. No digo que esté bien ni mal, es objetivo. Cuando uno lo quiere actualizar es muy diferente, es muy difícil de absorber. Si no lo puede absorber con una rentabilidad razonable, tiene que cerrar. No hay otra. Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, emitió un comunicado el viernes pasado en el cual pide el compromiso tanto del Gobierno Nacional como de los gobernadores para que adopten las medidas necesarias tendientes a eliminar los impuestos, costos burocráticos que incrementan las boletas de la energía a las pymes. Para los argentinos de a pie, el valor de los servicios públicos se ha convertido en una obsesión porque los tarifazos superan con creces los incrementos de sus ingresos, sean salarios, jubilaciones o asignaciones. Según el trabajo de la OTA, que es el Observatorio de Tarifas, que funciona en la UMET, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, para los usuarios de consumo medio de electricidad, categoría R2, entre 300 y 500 kilowatts, la factura aumentó un 1.446% entre diciembre 2015 y febrero 2018. Estos usuarios pasaron de pagar 43 pesos en 2015 a abonar 674 en febrero último. En el caso del gas, para los usuarios de consumo medio, entre 1.000 y 1.200 metros cúbicos al mes, la factura aumentó un 547% entre diciembre 2015 y diciembre 2017. A esto hay que sumar el aumento que rige desde abril de este año de un 32%. Estos usuarios pasaron de pagar 300 pesos en 2015 a abonar 2.000 en el diciembre último. Este último aumento fue denunciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y es investigado por el Poder Judicial. En el caso del agua, para los usuarios que viven en una zona de ingresos altos, el aumento fue en estos dos años del 287% para los usuarios de zonificación media, 396% para los usuarios de zonificación baja y del 656%, todo ello a partir de la quita de subsidios que se registra desde este primero de mayo. En estos números se advierte que los usuarios de menores ingresos tuvieron más del doble de aumento que los de mayores recursos. Los elevados porcentajes de aumento contrastan con las magras subas salariales en los últimos dos años. Un informe que está elaborado por el CEPA desglosa la variación salarial en las 14 ramas principales del trabajo registrados y da cuenta del peso que tiene la factura sobre las mismas, contemplando un estimado para los aumentos en gas y luz el del segundo semestre de este año. El promedio de 2015, la tarifa de luz significaba el 0,3% del salario. En el 2017, el 2,2%. Para diciembre de 2018, se estima el 3% del salario se destine a pagar la luz. En el caso del gas, la evolución es más drástica. Pasó del 1 al 5.5 para terminar en el 2018 con 7.9. En síntesis, se deberá destinar más del 10% del salario a pagar la luz y el gas. Y en ese sentido, los más golpeados son los trabajadores de la construcción, de hoteles, restaurantes, de enseñanza y de agricultura y ganadería. Estos sectores deben destinar entre el 15 y el 20% de los ingresos en el pago de esta factura. Y en ese escenario se comprende el rechazo a la solución que encontró el gobierno para paliar el efecto de los tarifazos, de permitir que los usuarios posterguen los pagos de las boletas de los bimestres de mayor consumo de gas, con el costo de una tasa de interés aún desconocida, pero que se calcula que va a ser entre un 20 y un 24% anual. Marcos Rabasa, que es director de la OTA, explicó: nuestra economía depende del gas. El 50% de la energía argentina es gas dependiente. La matriz energética del país es muy equilibrada. El 85% es de hidrocarburos y de ese porcentaje el 55% es gas. Si sube el gas, todo el sistema económico argentino sufre estos aumentos. Y en este país dependiente, el gobierno ha fijado un costo de producción mayor al real de Argentina, con la intención de equilibrarlo al precio internacional, que es el precio que fija la importación de gas más caro, el de barcos metaneros. De esta manera se benefician las petroleras, que tienen un costo mucho más bajo y una rentabilidad mucho más alta. Nosotros calculamos ese beneficio en 2.000 millones de dólares para 2017 respecto a los que ganaban antes. Las empresas del sector y el gobierno han justificado los aumentos con la idea del atraso tarifario durante la década kirchnerista. Para Rabasa, esa idea es falsa. Es cierto que las distribuidoras no tenían las tarifas suficientes. También es cierto que no hicieron las inversiones que debían. Debería hacerse una auditoría para ver cuánto perdieron por tarifas bajas y cuánto se ahorraron por no hacer las inversiones que debían. El gobierno les pagó salarios, acomodó balances y condonó deudas millonarias. Entonces deben justificar las tarifas que exigen. Pero no muestran los libros y nadie ha ordenado una auditoría. Las tarifas tienen otra incidencia macroeconómica, impulsan la inflación. Mariano de Miguel, que es director de IET, señaló que la suba tarifaria es una de las principales palancas de la inflación. Incluso lo reconoce el Banco Central cada vez que debe dar explicaciones sobre las metas que no se cumplen. No lo dicen directamente, pero lo dan a entender. Cuando uno ve que las tarifas de luz crecieron más de 10 veces y que el resto de las cosas crecieron en 2 veces, es difícil argumentar que las tarifas no inciden en la inflación. Estos aumentos se trasladan también a otros productos que tienen a los servicios básicos como insumos. Este segundo efecto es muy difícil de medir, pero se debe tener en cuenta, aunque sea conceptualmente. Los aumentos en los servicios públicos continúan la escalada y se esperan 2 nuevas sumas para mayo, subte y agua. Para junio están confirmados aumentos en colectivos, trenes y otra vez subtes. El valor del subte volverá a aumentar el próximo mes y también en junio. Subterráneos de Buenos Aires solicitó elevar la tarifa de 7,50 a 11 en mayo y a 12,50 en junio, en la audiencia pública celebrada el jueves último. Esto significa el 66.6% de aumento. En la audiencia de la Defensoría del Pueblo reclamó parar y repensar el esquema de aumentos, y el ente regulador de servicios públicos de la ciudad tiene 20 días para dar una resolución. Cabe destacar que las audiencias públicas no son vinculantes y no suelen ser un problema para las intenciones del gobierno. En octubre del 2016, el valor del boleto pasó de 4,50 a 7,50. En el acumulado de los últimos años, el precio subió un 188.8% contra la inflación acumulada que ronda el 80%. En el caso del agua, fue aprobado el pedido de AISA y a partir de mayo la tarifa tendrá un aumento del 26%. Además, eliminará el 25% de subsidios que tenía hasta ahora las zonas más vulnerables. Para estos últimos, la suba es del 68%. Para los usuarios que viven en zonas de alto poder adquisitivo, el aumento fue en estos 2 años del 287% para los usuarios de zonificación media, del 396% para los usuarios de zonificación baja, del 656%. Y en estos números se advierte que los usuarios más pobres tuvieron más del doble de aumento que los más ricos. Finalmente, los trenes y colectivos tendrán su última cuota de aumento en el 2018. Al menos por el momento, y a las subas de febrero y abril se le suma la de junio. El mínimo del colectivo tendrá un valor de 10 pesos. En cuanto a trenes, la línea Roca, Belgrano y Urquiza subirán el pasaje a 3,25, la Mitre, Sarmiento y San Martín a 6,75. El incremento total del boleto del colectivo durante 2018 es del 66.6%, y en cuanto a trenes, las líneas Roca, Belgrano, Urquiza aumentaron un 62.5% y Mitre, Sarmiento y San Martín un 68.7%. Es un pantallazo de todo lo que tenemos, todo lo que nos espera, y está tomado esto sobre 2 ejemplos, ¿no? Un ejemplo que daban de una fábrica recuperada, que es una imprenta, la Cooperativa de Artes Gráficas Chilaver, y lo que subieron las acciones de Central Puerto. Así estamos y así vamos a estar. Y yo lo vengo diciendo hace rato, que estos trabajan para un pequeño grupo. se hace millonario a costilla del pueblo. Fíjate vos que, vamos a tomar, si el gobierno actúa a favor de la Argentina, tuvimos una empresa con problemas, ¿no? Que fue Sancor, empresa de añadidos. Sí, la cooperativa Sancor, que no solamente era cooperativa tambera, sino que era también seguros, había varias líneas que esa empresa era, se había expandido. Una empresa señera en la provincia de Santa Fe, de muchísimos años. Yo era chico y comía manteca Sanco, así que imagínate que los años que tiene esa empresa. Pero resulta que entró en crisis y el gobierno no pudo hacer nada por ella. Supuestamente no lo hizo. Terminó la empresa enajenándose a una multinacional. Ahora yo pregunto, ¿cómo ahora puede hacerlo con Carrefour? Lo que no hizo con Sancor lo hace con Carrefour, que es una empresa transnacional. Y le baja los aportes patronales. Sí. Y le tira una soga. Sí, obviamente. ¿A costilla de quién? Parece que se ponen de acuerdo entre el gobierno y Carrefour, hacen lo que quiere Carrefour. Claro, pero yo pregunto, ¿a costilla de quién? Del trabajador. Si le bajan los aportes patronales, ¿quién pierde? En este momento los jubilados, que ya venían perdiendo. Que ya venían perdiendo. Por otro lado, esto no es nuevo. Yo me recuerdo que en el gobierno anterior, esto para ser justo, para no hacer diferencias, en el gobierno anterior entró en crisis una automotriz de los Estados Unidos, la General Motors. ¿Te recordás? ¿De dónde echaron mano para ayudar a General Motors? Sí, el fondo de los jubilados. Pero según el gobierno anterior dice que lo devolvió General Motors. Pero a mí no me importa que lo devuelva o no lo devuelva. A mí lo que me interesa es no, que ese dinero... No debe ser este el caso. No, yo a mí lo que me interesa es que jamás se conoció un balance de ANSES. Entonces, ¿cómo sé yo si lo devolvieron o no? Pero si el dinero de los jubilados está para ese tipo de cosas, que lo digan... y que los intereses que se cobran que sirvan para aumentarle a los jubilados, no que siempre falta plata para los jubilados y la guita que tienen reservada la dilapidan y vos no sabés dónde va a parar y después ajustan al pobre viejo que lo terminan matando de hambre, ¿o no? Porque ahora esto le preguntaron a Lancé si está de acuerdo en que se bajen los aportes, porque vos me estás ajustando 100.000 millones de pesos a los jubilados y me estás condonando a una empresa multinacional que pague menos aportes patronales. ¿Y por qué? Si ante la ley todos somos iguales, ellos tienen que pagar igual a nosotros. Y si está en quiebra y o está en crisis, que se arregle, que ya, así como giran al exterior la guita que ganan en la Argentina, que pidan que le manden guita de donde ellos giraron antes cuando tenían ganancias. ¿O no? ¿Por qué tiene que salir el jubilado a defender las crisis de cada uno que aparece? A José Carrefour. ¿A José Carrefour o a Juan General Motor? ¿Eh? Y no solamente eso, le prestaron una, me acuerdo, a una papelera que al poco tiempo quebró. Y no sé si lo habrán devuelto. Sí, una famosa papelera de la zona. Plata a Boca Junior, y Pami le dio plata a Boca Junior. Y después la hormiguita le dio también varios miles de millones porque el PAMI había dado superávit, pero resulta que ahora que el superávit del PAMI se lo dieron al Estado y al jubilado le hacen pagar los remedios. A todo esto salió hoy publicado esto que dice Robin Hood, que habla también de la empresa Carrefour. Habla de la empresa Carrefour. De la Carrefour en Francia. ¿No? Que dice que la Confederación General del Trabajo, la CGT, pero de Francia, decidió volver a proveer gas y electricidad a familias víctimas de cortes por facturas sin paga y al mismo tiempo cortarle el servicio a las empresas que despiden trabajadores o criminalizan las acciones gremiales. El secretario de la Confederación, que es Philippe Martínez, anunció: vamos a repetir las operaciones Robin Hood, que consisten en recortar la corriente a esos 12 millones de hogares, a reconectar, perdón, la energía a esos 12 millones de hogares con precariedad energética, que no pueden pagar la factura y por lo tanto no tienen más energía. Y por su parte, el secretario general, que es del Sindicato de Minas y Energía, Sebastián Menespelier, advirtió que, por ejemplo, Carrefour podría llevarse alguna sorpresa por maltratar a sus trabajadores. O sea que le van a querer cortar el servicio a ellos para perjudicarlos, ¿no? En respuesta a sus maltratos y a los despidos de sus trabajadores. Sí, Carrefour, en estos momentos, acá encuentra, bueno, ¿qué podemos esperar de un Cavalieri, no? Yo eso lo publiqué en Facebook diciendo que aprendan los dirigentes argentinos de cómo se defiende a los obreros y cómo se defiende la nación, porque esto ya va más allá de un problema de gremial. Esto es un problema que cuando hay ganancias giran al exterior, y cuando hay pérdidas te hacen cargo al Estado argentino, al pueblo argentino, a los jubilados, a todos en general, nos tenemos que hacer cargo de las pérdidas de ellos. Cuando ellos giran al exterior, no nos hacemos cargo de nada, no nos bajan a nosotros y decir, bueno, ganamos tanto, vamos a repartir de la ganancia tanto en reinversiones en el país o en aumentos para aquellos que han forjado nuestras ganancias. No, ellos giran al exterior. Y después de cada balance giran. Y tienen garantías de un 8%, porque hay garantías de inversión. No sé si vos sabías. Sí. Hay garantías de inversión. Después de 1900, no, después de la guerra de Malvinas, se firmaron. Si usted quiere, yo le traigo todo el listado de países que tienen con nosotros garantía de inversión. Ellos invierten y tienen asegurado una ganancia que, si no la tienen, se la da el Estado, porque tienen una garantía de inversión de un porcentaje de lo que invirtieron. Sí, aparte el monto, el porcentaje de ganancia que tienen en la Argentina empresas como Carrefour con respecto a lo que tienen en otros países de Europa es sideral. Se cagan en el 30 al 40% y ya ganan el 2 o el 3%. Bueno, por eso te digo que acá hay garantías de inversión que la dio, bueno, no lo nombro porque tengo que tocarme algo y no esta hora no quiero. Sí, el acuerdo paraguas. Carlos Saúl fue el inventor, mejor dicho, él no fue el inventor, él fue el papanata, el estúpido que aprobó todo. Quien estaba detrás de todo eso fue Cavallo, que fue el que primero hizo como ministro de Relaciones Exteriores el acuerdo en España, porque no era un tratado, era un acuerdo, que le llamaron paraguas, no sé qué. Y después vinieron acá a entregarse a medianoche a ese acuerdo, lo llamaron tratado. Sí, pero el trabajo sucio, Cavallo lo hace desde que está en el Banco Central. Sí, cuando viene haciendo el Banco Central. Por favor, cuando después nacionaliza la deuda de todos los empresarios argentinos, la hace pública, era de los empresarios. Ahora vos fijate que siempre termina, en las pérdidas termina el pueblo haciéndose cargo. Ahora, ¿por qué no se hacen cargo los Macri, los Bulgeroni y todos ellos de la deuda externa argentina, la que ellos generaron sacando créditos y que nunca pagaron, y que nosotros tenemos que pagar esa deuda más los intereses por no haberla pagado en tiempo y forma? Si quiere le digo, ayer salió publicado un perfil ya que Techín pagó coimas y manejó millones en negro según la justicia italiana. Bueno, es amigo de Macri, así que no va a tener problemas. Por lo menos con la justicia argentina no va a tener problemas. La familia Roca. Y por el otro lado, la amante de Macri, el otro día, ¿qué dijo? Que eran amantes con España. Eran dos viejos amantes que se reencontraron. Dijo, bueno, llegaron las inversiones españolas, por fin. Dice, Iberia planea despedir a todos los empleados de la Argentina. ¿Cómo? ¿Me explica de nuevo eso? La empresa integrante del grupo. No, explíqueme la de los amantes. ¿Quiénes son amantes? ¿La Argentina y España? Así dijo Macri. Yo no, no, Pero entonces este tiene inclinaciones raras. Este es, Perón diría, Macri dijo, un hombre de raras costumbres. Macri dijo, son Argentina y España son como dos amantes que se reencuentran. Cuando vino, ¿y nosotros quiénes son? Cuando vino Rajoy. Nosotros somos un amante y España es otro amante, sin ponerle... Con razón, las banderas de los granaderos eran españolas. Sí. ¿Vio? Bueno, bueno, pero ahora, mire, según esta nota, lo que dice él, llegaron las y lo que decía Ditela, de las relaciones carnales, bueno, estamos ahí, estamos por lo eso mismo. No fue una frase muy feliz recordando aquella, ¿no? Recordando aquella de que terminamos como terminamos. Con el culo roto, de grande. ¿Qué? Bueno, ya no sé. Pero no, claro, no sería tan explícito. No, yo sí soy explícito, para que se entienda. ¿Y este qué quiere? Entonces, Macri, ¿este qué quiere? Que nos vuelvan a romper el opertuso. Vamos, viejo, déjese joder. Bueno, así que van a traer... Bueno, este es un amante engañador. Que la empresa engaña. Integrante del grupo internacional Airlines Group anunció el despido de todo su personal. Lo suplantará por contratos precarios, con peores condiciones de trabajo y salario, en las tercerizadas Swissport y Level. La decisión llega después de la gira que hizo Rajoy a la Argentina. La Asociación del Personal Aeronáutico denunció el despido de la totalidad del personal de la empresa Iberia en la Argentina, dejando a 40 trabajadores en la calle. Esto lo señaló un comunicado del gremio que fue emitido en las últimas horas. Hace llegar su solidaridad activa a todos los trabajadores, agrega el documento. Se trata del personal formalmente representado por la UPADEP, que convalidó la maniobra. La comunicación de esta empresa, integrante del grupo International Airline Group, la IAG, propietario también de British Airways, la irlandesa Aer Lingus y la low cost españolas Vueling y Level, apunta a la precarización y tercerización de todas las operaciones de la exaerolínea de bandera española en nuestro país. La presión sobre sus trabajadores incluye la amenaza de despido liso y llano a menos que parte de su personal acepte en los próximos días contratos precarios y con peores condiciones de trabajo y salario en las tercerizadas Swissport y Level. O sea, o te rajo y te doy la indemnización, o te contrato, o te das por despedido y yo te contrato como yo quiero. ¿Y eso quién lo permite? Y siempre hay capitales foráneos, ¿eh? Siempre la British Airways. Sí, pero acá hay alguien que lo permite. ¿Y quién es ese que lo permite? ¿Quién lo permite eso? Porque eso afecta también a la recaudación previsional. Y el Ministerio de Trabajo en silencio. ¿Qué Ministerio de Trabajo? ¿Hay Ministerio de Trabajo? No, ¿cómo no? Si llevó a pasear a un montón de dirigentes gremiales, el Ministro de Trabajo se llevó... gastó unos cuantos pesos. Sí, se gastó varios millones de pesos para llevarlo a pasear a esta manga de atorrante que en la reputa vida trabajaron, y lo pagamos nosotros, y encima de eso, fíjate cómo termina la historia, perjudicando una vez más, ¿a quién? Al jubilado. Y al que se va a jubilar, al trabajador. Porque sí, todo esto... Y a 40 personas que quedan en la calle. Sí, 40 personas quedan en la calle. Por un lado, no hay más aportes previsionales. Por el otro. ¿Quieren arreglar? Bueno, muchachos, renuncien y yo los sí. tomo. ¿Cómo? Precario. ¿Cómo? Con contrato. Sí. Y ustedes son... Facturame. ¿Cuánto aporta ese? 2 mangos. La empresa no aporta más. Entonces, escúchame, ¿para quién están trabajando esto? ¿Para el pueblo argentino? ¿Para qué? ¿Contra la pobreza? Están trabajando para un grupo pequeño de intereses foráneos, como lo que planteaba hoy con respecto a esto de... Fíjate la maniobra, la otra maniobra que están haciendo ahora. Bueno, los aumentos de tarifa vinieron todas las provincias porque van a tener quilombo seguro. Ah, entonces tenemos que hacer sacrificio todo. A ver quién es el todo que hace sacrificio. Bueno, las tarifas, si ustedes quieren que bajemos las tarifas, los impuestos provinciales sobre los servicios no se cobran. ¿Entendiste? Es decir, si la tarifa se divide... Definancian las provincias. ¿Y a quién fortalecen? Porque al al empresario de la empresa energética. Le llega lo mismo. La energía le llega lo mismo. Pero si le bajan algo, lo baja la provincia, es decir, el mismo pueblo. Se baja la tarifa, porque la tarifa del empresariado no se toca. Entonces, ¿para quién está? Y esto, ¿sabes qué me hace acordar? A cuando se declararon el default. Resulta que había una deuda externa ilegítima, declarada por la justicia argentina ilegítima, y declaran el default. ¿Pero el default contra quién fue? Contra los pobres pelotudos que habían comprado bonos porque le habían dicho que iban a... Sí. Está bien, pagaban bien los bonos, unos intereses altísimos. Pero ahí, es claro, los que compraron de buena fe, a los que le hicieron comprar esos bonos. Le declararon default a los italianos, japoneses, alemanes, estaban españoles, estaban como locos todos. Pero por otro lado, aquellos a los cuales los habían cagado porque habían hecho contratos con el Estado y el Estado no les pagó en peso y entonces inventó un bono para pagarle por los servicios que le habían brindado al Estado. Por otro lado, aquellos trabajadores y jubilados que habían sido estafados porque no se cumplían con las leyes y habían hecho juicio y lo ganaron, ¿qué pasó? También le dieron bonos en forma de pago porque dinero supuestamente no había. Ahora, se declara el default. Todos esos que te nombré, a todos los acostaron con el default. A unos con más, otros con menos. ¿Pero a quién le garantizaron totalmente el pago? Al Banco Mundial, al Club de Pérez. A los organismos internacionales de crédito le garantizaron el pago total, mientras que a los demás estúpidos les quitaron el 65%, le dieron del 100 que le debía, le dieron el 35 a pagar allá por los años 30 y pico. Entonces vos te das cuenta que siempre que hay una crisis, al primero que cae es el pueblo argentino. Es el trabajador, es el jubilado, es el tonto que hizo un ahorro en los bancos. Y fíjate vos, que en ese 2001, 2002, que se declara el default de los bonos, ahora estamos hablando de los bonos, que son uno de los temas, pero con respecto al dólar, le habían hecho creer que nosotros un dólar valía un peso valía un dólar. Y todo el mundo ahorraba en dólares, porque la moneda fuerte, supuestamente. Acá en la Argentina fue tan fuerte que de un soplido así, un corralito, manotearon todos los dólares y se los llevaron. Y si a uno le dieron patacones, a otro le dieron a pagar a los premios. Unos 40 más ser. La cuestión es que los dólares, que el caradura de Dualde dijo, el que tiene dólar, puso dólar en los bancos. Si depositó dólares, cobrará. Cobrará dólares. Anda a preguntarle a todos los que le atraparon con el corralito si cobraron dólares todos o cómo cobraron. ¿Eh? Porque los dólares se los llevó Kirchner, que por eso pudo salvarlo, pero parece que el barco se hundió, se prendió fuego, no sé, porque desaparecieron. Parece que Dualde tiene otro candidato. ¿Quién es el candidato de Dualde ahora? Candidato, supongo, yo no lo leí muy en profundidad, pero supongo que es el presidente. Ah, Labaña, aquí yo. Ah, está bien, me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. Labaña, que sí, tiene algunas membresías a las cuales pertenece, que son bastante. Sí, sí, me quedo más tranquilo. Si es Labaña, me quedo más tranquilo. Y por el otro lado, no tenga duda que si es Labaña, vamos a seguir igual o peor que antes. La jueza Servini de Juria, cuando intervino el partido, lo puso al frente a Luis Barrio Nuevo. Sí. Y Luis Barrio Nuevo nombró a Julio Bárbaro y a, sí, sí, y a Campolón. A Campolón. A Carlos Campolón. Vio que pero no se dio cuenta de que el amigo Bárbaro prepara los cuadros de Cambiemos. le da clases de política a los cuadros de Cambiemos. A ese señor lo puso para intervenir en el Partido Justicialista. ¿Lo puso ella o lo puso Barrio Nuevo? Lo puso Barrio Nuevo. O sea que está claro quién, a quién pusieron, digo. Pusieron a Macri. Bueno, y Campolongo viene de Fe. Y ¿qué? Fe está trabajando con este gobierno. Con sí. este gobierno. Por eso, lo que puso Servini de Cubría es a Macri, en el Partido Justicialista. O un pedazo de Macri. Porque Barrio Nuevo fue muy explícito cuando dijo que él lo votó a Macri. Julio Bárbaro dijo, yo que lo voté a Macri. Y esa gente es la que está interviniendo el Partido Justicialista. Y los que van a normalizar el peronismo porque quieren volver. Claro. Pero si usted quiere, si usted es jueza y tiene que poner un alguien para normalizar el partido, lo que tiene que hacer es poner a alguien externo, no alguien que es parte. No la va a poner a Cristina a normalizar, no la va a poner a Barrio Nuevo, tiene que poner a gente que sea de afuera. Aparte hay abogados que pueden normalizar, que conforman una lista, que los pueden sortear y todo, y al que le toca se hace cargo. Tiene que poner a alguien a dedo. Así está. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, Jorge? Bueno. Estamos en una mesa de fulleros. Sí. Y por otro lado. Y nosotros ingenuos queremos ganar el póker. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Que a él le gusta, ella de chiquito ya intervenía en los teléfonos y escuchaba a la cuñada, escuchaba a la hermana. Escuchaba todo, bueno, le intervinieron los teléfonos a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Son los delincuentes, unos canallas. Una pericia de la Universidad Tecnológica Nacional pudo comprobar que los teléfonos de los familiares de los tripulantes del submarino sufrieron pinchaduras. Mientras se continúa el reclamo para que no cese la búsqueda, se intervinieron teléfonos de quienes reclamaban y aún no se determinó el origen, de dónde salió. Días después de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, haya dado una polémica comparecencia al Congreso, donde fue interpelado por familiares, un estudio comprobó la intervención de una línea de un familiar. Una pericia elaborada por el Laboratorio de Seguridad de Comunicaciones de la UTN, que fue publicado por Ámbito Financiero, reveló que el celular de una familia de un tripulante sufrió la pinchadura de su celular. La información fue confirmada por Valeria Carreras, que es la abogada que representa a un grupo de familiares, y a partir de lo cual se comenzaron a estudiar las líneas telefónicas de los demás familiares. El documento explicitó que la línea se encontraba interceptada por una computadora que reaccionó atacando a nuestros equipos con contramedidas típicas de los Interceptios Management Systems. Lo que aún no se pudo determinar fue el origen de las intercepciones y de dónde provino la orden para espiar a los familiares de los marinos que se encuentran desaparecidos. Si algo nos faltaba. Esto es canallesco. No solo perdieron los familiares, sino que los espían como si fueran delincuentes. Como si los delincuentes fueran ellos. Claro. O si ellos hubieran participado del en el hundimiento. No, es increíble. La verdad que lo más bajo que se puede hacer es, por lo menos, habilitar una posibilidad de hacer este tipo de cosas que ya no es sucio. Esto es roñoso lo que han hecho. Ahora, aparte, salieron a decir cosas increíbles, como que hay secretos de Estado que no pueden develar. O sea, no lo pueden. Cuando Aguad dice no lo puedo develar, es no se lo puedo develar al pueblo. Pero si hay una bicameral que está actuando a la bicameral, sí se lo puede develar. No, tendría que la bicameral pedirles explicaciones. No, se lo pidieron y no se lo dio. ¿Y entonces? ¿Para qué mierda está esa bicameral? Para que la gente crea que están haciendo algo, nada más. Porque si vos estás investigando algo y el tipo que está ahí porque te dice, hay secretos de Estado que no se pueden develar. Perdón, yo soy el Estado. En estos momentos hay una parte del Estado que está investigando un hecho y que queremos saber qué pasó, porque para eso los representantes del pueblo hicieron esta bicameral. Esta bicameral en estos momentos está actuando en función del Estado mismo. Entonces, ¿cómo se va a ver secreto para esa bicameral que está investigando si hubo delitos, si hubo una agresión externa, qué pasó con los... y que murieron 44 argentinos. Entonces están al pedo, que no digan que están investigando nada porque ellos tienen la facultad. Bueno, esto es como cuando... hay un antecedente. Pero ¿Me dejás hablar del antecedente? ¿Pero qué tenés que hacer si yo te pido, soy la bicameral, te pido que me develes y no me lo das? Y me decís no. Inmediatamente pido tu detención por encubridor. ¿Detención o juicio político? Claro, o lo detención. Está actuando como la justicia ahí en este momento. Está investigando un delito, está investigando algo que pasó, que no se sabe qué y que le costó la vida a 44 argentinos. Te voy a poner un caso. En el caso Ítalo, se creó una comisión. Y la comisión llamó a la policía, fue y le allanó el estudio a Walter Klein, le allanó el estudio a José Alfredo Martínez Río, y lo metió en cana a Martínez Río, lo hizo meter preso. No se necesitó un juez. No se necesitó un juez, no se preso. Es una investigación de una, digamos, de un organismo del Estado que tiene potestad. Si bien es independiente de la justicia, porque pero esto se abocó no a legislar una ley, sino a investigar un delito desde el Estado. Y después Martínez Dios lo dejaron salir. Se hace una bicameral, está avalado por el Poder Ejecutivo. Pero por supuesto. Que se arme esa bicameral. Te digo que en este momento tiene quizás más fuerza que el Poder Ejecutivo esa bicameral. Porque si descubre esa bicameral que podría estar involucrado el presidente de la nación, también a declarar ante la bicameral, porque para eso tiene el poder de los representantes del pueblo para que se haga la investigación. Hablando de Martínez Dios, allí cuando se hace esa investigación, se lo lleva a declarar como al juez, como la justicia, se lo lleva a declarar, Martínez Dios declara Walter Klein. Declaran todos allí. Y de ahí surge que José Alfredo Martínez Dios, en el caso Ítalo, se había recomprado la empresa en la cual él había sido presidente. El famoso conflicto de interés. Claro. Habiendo sido presidente y habiéndose pagado la empresa el valor de $16,000 que pagó Isabel Martínez de Perón, él, como ministro de Economía, con la cara de piedra que tenía, volvió a recomprar a la Ítalo, que ya estaba paga, en $350,000. No, perdón, 16 millones a 350 millones. Y eso originó que Martínez Dios, por el caso Ítalo, fuera preso. Y en el caso Ítalo, cuando se hizo la investigación y ellos fueron a declarar, ¿saben dónde se organizó? ¿Desde dónde se organizó los encuentros? Y digamos me había contado, sí, las oficinas de la empresa Ítalo-Argentina de Electricidad, que había estado intervenida en ese momento cuando se hacían las reuniones por el nombrado por Isabel Perón al dirigente gremial Oscar Lescano, quien prestó las oficinas de la empresa Ítalo, las instalaciones fragotearan contra el gobierno de Isabel Perón, que lo había nombrado a él, a instancias de la CGT, del que dijo yo ya me bordé. Fueron a apretarla a Isabel, ahí iba a ir un comandante de gendarmería, había un decreto firmado por Isabel nombrando a Escoto Rosende, un comandante de gendarmería, y fueron a apretarla a Isabel, que el movimiento obrero no iba a asistir al acto. Entonces Isabel dio marcha atrás, tiene que ser este, le dijeron, y para no entrar con más frentes abiertos de los tantos que tenía, aceptó de quien después prestaría las instalaciones para que le den el golpe. Y después se quedó como interventor. Él después que se fue, lo sacaron de ahí. Se quedó con algo más grande después, porque con el tiempo le devolvieron el gremio a él. Bueno, por eso, desapareció el MIT y quedó él. Mientras estuvo la dictadura militar, en la intervención, él estaba ahí. No, estuvo en el sindicato. No sería secretario general, pero estaba ahí, digo. Sí, no, estaba en el sindicato. Estaba ahí conviviendo con los interventores. Y desapareció el gato Smith con los paros, cuando hicimos los paros, y bueno, él quedó a cargo. Y a partir de ahí, ¿quién lo puso a cargo del sindicato? Sí, se soltó el patrón y no largó el sindicato. No, a partir de ahí que desaparece el gato, levantaron todas las medidas, que ese fue uno de los grandes quilombos que tuve yo. Pues yo le dije, ¿cómo? Desaparece el secretario general y se levantan todas las medidas. Entonces la culpa es de él, no va a aparecer nunca más. Porque toda la culpa la tiene él, porque si la paz era necesaria, si desaparece él, y bueno, entonces que nunca aparezca. Y se firmó la paz. Y seguimos en paz. Y digo, ¿cómo si desapareció? ¿Cómo vamos a nosotros levantar la medida? Y esa fue la gran discusión que yo tuve ahí, que entre paréntesis me dijeron, tené cuidado que a vos te puede pasar lo mismo. Y bueno, son cuestiones de postura, ¿no? Me acuerdo que le dije, ustedes hablaron de corrupción. Y bueno, hagamos una cosa, esta es la casa de los trabajadores. Diga quiénes son los corruptos, llévenselo, métalo preso y deje nuestra casa que nosotros la administramos. No todos somos corruptos acá. Me acuerdo que era el coronel Saumel. Ay, y hacía cada cara cada vez que hablaba yo, como diciendo, este es un hijo de puta. Me está cargando el estómago. Bueno, la cuestión que, bueno, ya es historia, no sirve para nada. Pero sí, vale para lo que dijimos de la bicameral. Si hay una bicameral, estamos hablando de senadores, representantes de provincias, y diputados, representantes directos del pueblo. Esa bicameral ha sido nombrada para una investigación, tiene la potestad y el poder de que se le den los secretos de Estado correspondientes. Porque el ministro no puede alegar, estos son secretos de Estado que yo no puedo decir. ¿Cómo no puede decir? Sí, no lo podrá decir en un diario, no lo puede decir públicamente, pero a la bicameral que investiga, vos tenés la obligación de decírselo. Y si no lo haces, la bicameral tiene el poder para hacértelo cantar. Porque directamente está encubriendo, ¿verdad? Si yo quiero investigar algo y vos decís, no te lo puedo decir, ¿por qué no lo puedo decir? Y porque esto es secreto de Estado, así, decímelo al oído. Yo tengo la obligación de investigar, decímelo al oído. Así estamos. Así estamos, sí. Así estamos. Mejor le pinchamos los teléfonos a los familiares y vemos a ver qué están haciendo. Mira, cuando se hacen esas cosas, ¿sabes qué, Jorge? Es porque tienen el culo sucio. Porque los tipos estos saben muy bien qué debe haber pasado. Y lo callan por algo. Ahora, ¿a quién encubren? Ahí está la cosa. ¿A quiénes encubren? Porque algún responsable tiene que haber. No es como dijo Cristina, sí, cosas, se evaporaron los dólares. Estos 44 muertos que no se entiende, en un submarino que no se sabe qué andaba haciendo por ahí. Esos fueron hasta ¿quiénes los mandaron? Fueron hasta Ushuaia. ¿Por qué lo mandaron? Tuvieron un problema, tuvieron que ir hasta Ushuaia. No se sabe en qué estado estaba todavía, no se sabe en qué estado estaba, qué problema tuvo y en qué estado estaba después de esa ida a Ushuaia. Así que no hay muchas cosas muy turbias, pero los 44 no aparecen. No aparecen. Y tampoco los buscan. Ni nos interesa buscarlo. No, porque como dijo Macri, el submarino es muy chico y el mar es muy grande. Sí, descubrió eso. Sí, Macri, sí. Bueno, ¿cómo andamos? Estamos a unos minutitos. Acá. A ver, alguna gente que se está comunicando. ¿Cuál es la razón oficial del aumento? Pregunta Rodolfo Brieva. La razón oficial del aumento. Ellos oficialmente, ¿qué dicen para aumentar las tarifas? Y dicen que, supongo que no cubre, la tarifa no cubriría los gastos, pero acá hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Si bien ellos, la tarifa estaba subsidiada por el Estado argentino. ¿Subsidio qué significa? El subsidio lo paga el pueblo. Lo paga el pueblo a través de sus impuestos. Si bien... Si ellos sacan ese... Pero si eso... Yo quiero ir para un poquito. A ver si yo estoy mal en esto. Si a mí ellos sacan el subsidio, o sea que yo no lo tengo que pagar más por impuestos, ¿no me tendrían que bajar los impuestos a mí? Por supuesto. por supuesto. Si ellos necesitaban de mis impuestos para subsidiar la energía. Vamos más allá todavía. Vos haces este análisis. Vamos a suponer que tenía la tarifa baja, pero me la subsidiaban. Me la estaban pagando de otra forma. Me la pagaba el Estado. Con la excusa de que era subsidiada el empresario, la empresa, no hacía inversiones. ¿Entendiste? Sí, porque cuando vos compras una empresa, vos tenés obligación de hacer las inversiones necesarias. Lo que vos me pagás no me alcanzan para hacer inversiones, dice la empresa. Dice la empresa. Entonces, ahora te están haciendo pagar las inversiones que ellos deberían haber hecho. Que tampoco hicieron. Y que ahora tampoco la hacen, pero te hacen pagar por lo que ya pagaste antes a través de los impuestos. Acordate que yo esto lo expliqué en Radio Concepto, en un momento donde les dije que lo que iba a pasar cuando se terminara el tema de los subsidios, cuando realmente se aclarara todo esto, el castigo que iba a sufrir el pueblo. Ojalá buscaría, pero tenemos tanto programa. Que nos fuimos del concepto fue en 2011. 2011. Hoy se está pagando lo que yo dije en Radio Concepto, poner el 2011, 2012. Pero nos quieren hacer creer que estamos pagando eso. No. En realidad lo que estamos es dando una ganancia fenomenal a las empresas de servicio. Por supuesto. Pero fíjate vos lo que están haciendo, la perversidad. Ustedes quieren que baja, así, bueno, le vamos a bajar la tarifa. No le vas a bajar la tarifa, le vas a bajar los impuestos. ¿A quién beneficias? Al empresario. Al empresario le estás dando todo al empresario, a la empresa. ¿Y quiénes son? A la empresa no. Los Midling, los Lewis, todos los socios de él. Los Caputo. Todo, Caputo con Puerto Nuevo, todos los socios de él son los ganadores. ¿Y quién pierde? Aparte, el pueblo argentino. Está bien, pero y antes, cuando el gobierno anterior se lo subsidiaba y se lo daba, a ellos no le alcanzaba para hacer las inversiones, pero ganancia ganaba. ¿Y cómo? Yo te lo expliqué a vos, Jorgito, hace rato. Edenor, la acción, valía unos 50, 2 pesos, durante un tiempo, cuando estaba subsidiada. Cuando empezamos acá hay unos unos valores que dicen lo que se refiere a este es precisamente Puerto Nuevo, ¿no? Está Puerto Nuevo, Central Puerto, exacto. Dice, leo estos cinco renglones. Dice, una cara de la moneda, las asambleas son para comer sanguchitos, dice. Y es probable que los accionistas minoritarios de Central Puerto coman sándwiches de miga en la próxima asamblea pautada para este viernes, ¿no? Viernes 27, en la que se distribuirán dividendos a razón de 0,70 por acción. Nadie se anima a preguntar, agrégale. O sea que cada peso le van a dar 0,70 más arriba, ¿no? 70% no, por acción. Por acción, sí. 0,70 por acción, es decir, que cada acción le van a dar 70 centavos de dividendo. Por ende, tener 1000 acciones, sí. Te dan 700 mil pesos. Por 0,70. Nadie se anima a preguntar, agrega el inversor que recibirá esa su jugosa ganancia. Un año atrás compró acciones CEPU, como se conoce en la jerga bursátil de la firma, a 24,25. Y anteayer cerraron a 32,75, un 35% más. Pero las ganancias netas de Central Puerto crecieron un 55% entre 2016 y 2015 y un 26% más entre el 17 y el 16. Y ojo que estaba Central Puerto, llegó a estar a 45 casi. Tuvieron una maniobra que hicieron en Estados Unidos y le fue mal. Porque ellos habían ido a Estados Unidos, al mercado allá de Estados Unidos, a la bolsa de Estados Unidos, pensando que iban a levantar y no llegaron al objetivo, mucho menos, y por eso la acción se vino abajo. Por esa razón, hoy la acción está a 32 pesos, pero está barata. 32 y algo está barata. Porque va a estar muchísimo más esa acción. Sí. Cuando en tanto y en cuanto le dejen hacer lo que quieran. Claro, pero mijo, si yo te digo, cuando empiecen a recaudar, yo te voy a poner otra empresa eléctrica. Yo no sé hoy cuánto estará Edenor, pero también debe andar por esos parámetros. Pero Edenor valía uno y algo. 1.50, 2 pesos, hace 3 pesos. Tres años atrás. Hace 3 años atrás. Hoy está en 30 pesos. Lo mismo las empresas de gas y todo. Las sí. empresas de gas estaba 2.10 y después ya, hoy están en 40, 45, 50, según. Entonces, realmente es una estafa al bolsillo de la gente. Y fíjate vos que es muy piola porque dijo el otro día, bueno, con las provincias vamos a hacer así y la nación va a hacer lo mismo. Claro, la nación te va a bajar impuesto, pero te va a mantener la tarifa. Es decir, vos pagás tarifa e impuesto. La nación te baja el impuesto, pagás tarifa, pero estás pagando el 100% de tarifa. Y te están devolviendo el impuesto que vos pones para la nación. ¿Qué resigna la empresa? Nada. Bueno, absolutamente nada. Y bueno, esto es lo que te quiero explicar. Sí. Bueno, eso ya lo hizo, parece, que la primera alumna, María Eugenia Vidal. María Eugenia fue solícita inmediatamente. Hizo los deberes. Inmediatamente. Vamos a cerrar esto, que ya nos tenemos que ir, con la tapa de Clarín del 26. No hay otro llamado, así que podamos... Sí, Carlos, dice, parece que las empresas de servicio no les alcanzó con 12 años de populismo, ya va a cumplirse los 4 años y siguen con la misma, parece que ese no era el problema, ¿no? Dice Nef Gené. Y Carlos Urria, Urria un poquito más largo, dice Macri y su ministro de Energía, Langure, son unos mentirosos, utilizan argumentos manieros. ¿Cómo van a comparar nuestro gasto de energía con el de Uruguay? Ellos tienen la misma climatología y similar composición familiar. Entonces, si ellos tienen una menor población en el volumen total, van a gastar menos, no es que ahorren. Y nosotros, al tener más población en el volumen total, vamos a gastar más. Por otra parte, Aragüne nunca nos mostró la capacidad eléctrica generada e instalada, ni el estado de tendido de redes, ni su antigüedad. Tampoco nos mostró el estado de la red de gas y su diseño. Entonces, ¿cómo creerles? Dice Carlos Urria. Lo que yo te puedo decir con respecto a lo que dice Carlos Urría es lo siguiente: si en estos momentos, hoy, nosotros tuviéramos el parque industrial que teníamos en los años 73, 74, Buenos Aires no tiene luz. Si a eso le sumamos la gran cantidad de aire acondicionado que antes no había y ahora sí hay. Bueno, por eso te digo, si nosotros con el parque industrial que había no tendría luz, o tendríamos luz nosotros y no tendrían luz las industrias, o tendríamos nosotros sin luz y las industrias con luz, porque el parque energético no resistiría, porque no se han hecho las inversiones como para mantener el parque energético. Por eso también están eliminando muchas industrias, porque el hecho del consumo industrial de la energía hace que corramos riesgo de cortes permanentes. Sí, aparte de las empresas.